Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida. Ya sabéis que nuestra casa está en Darwinian Radio Bike, pero a esta osa la encontraréis también en los hogares de Málaga a través del 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color y en los de Granada en el 107.1 FM de Radio Almaina. La Osa ya sabéis que ha nacido en la época de las comunicaciones a través de la red, por lo que nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail e iVoox. En esta noche invernal queremos traeros un tema un poco controvertido y del que se ha debatido muchísimo. Es un tema que no deja a nadie indiferente, tanto dentro de los movimientos por los derechos de los animales, así como el resto de la sociedad, que cuando le preguntan sobre este tema no suele dudar a la hora de dar una opinión. Hoy vamos a hablar sobre el bienestar animal. Para tratar este tema tenemos a Eze Páez, doctor en Filosofía Moral por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente es investigador en la FCT para el Grupo de Teoría Política del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Domiño y miembro del Comité Científico del UPF, Center for Animal Ethics, así como activista y miembro de la organización Ética Animal. Durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Wrap all my things in a loop. gran número de organizaciones animalistas plantean la defensa de los animales sin aspirar a la liberación animal. Luchan por ampliar las jaulas, critican determinadas formas de asesinar a los animales en los mataderos y están en contra de la tauromaquia y otras formas de explotación que consideran excesivas como el foie o las pieles. Sin embargo, no cuestionan la explotación animal en sí misma, sino que piden que los animales sean explotados de una forma menos cruel. Por ello, no critican la consideración de los animales como recursos ni mencionan el veganismo como forma de vida. A estas organizaciones se las conoce como bienestaristas. Las consecuencias que el activismo de estas personas tiene para los animales son muy cuestionables. La sociedad, en principio, apenas es capaz de distinguir entre ecologistas y animalistas, por lo que cuando una asociación se autodenomina defensora de los animales, la población tiende a tomarla como referencia. Cuando estos grupos critican la forma en la que se explota a los animales sin rechazar la explotación animal per se, consiguen que el público no solo cuestione el especismo, sino que refuerce además su idea de que los animales son recursos al servicio de los humanos. Los vivisectores han escrito manuales sobre bienestar animal donde explican cómo debe tratarse a los animales para que sufran lo menos posible. La industria cárnica se ha dado cuenta de que las lesiones de los animales y los problemas psicológicos debido a un trato excesivamente cruel disminuyen la calidad de la carne y, por tanto, sus ganancias. Dado que las medidas bienestaristas incrementan en general los beneficios económicos y mejoran la opinión pública de las empresas explotadoras, estas son cada vez más frecuentes. Así, es bastante común que los propios explotadores proporcionen juguetes a los cerdos, eliminen las jaulas de batería o procuren un transporte al matadero más cuidadoso. En este sentido, vemos cómo tanto la filosofía como la práctica de las organizaciones bienestaristas no está muy alejada de la de muchos vivisectores o ganaderos. Con esta definición del bienestarismo, indicada por Salvador Cotelo, queremos abrir nuestra reflexión de hoy junto a Eze Páez. Muy buenas noches, Eze, y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenas noches, Ru. Antes de nada, ¿qué tal estás? Cuéntanos. Pues, bien. ¿Estás cómodo, tranquilo? ¿Perdón? ¿Estás cómodo, tranquilo? Sí, sí, tranquilo y cómodo. Vale, perfecto. Bueno, empezamos. Antes de nada, con la definición del bienestarismo que indicábamos por Salvador Cotelo, pero nos gustaría que nos dieras la tuya para que, bueno, pues todos nuestros oyentes y nuestras oyentes escuchen tu definición. Vale, bien. A ver, estrictamente hablando, la definición que da es correcta. Es una definición que consiste en señalar cómo hay ciertos activistas o hay ciertas organizaciones, se puede haber ciertos partidos que no rechazan el especismo. O sea, podemos hablar de grupos ecologistas, personas con especial simpatía por algunos animales, pero que no parten desde una posición anti-especista. Ahora, creo que hay que remarcar que la amplísima mayoría de grandes organizaciones de defensa de los animales no caen dentro de esta definición, porque sí persiguen el fin del especismo, de forma que, con independencia de reservas éticas o estratégicas que podamos tener, este es el caso de Igualdad Animal o Mercy for Animals, The Humane Society, Vegan Outreach, Prove, o en el caso de la organización a la que yo pertenezco, Ética Animal. Hay un concepto muy interesante que bueno, me gustaría también debatir posicionar contigo, ¿no? Que sí es verdad que quizás matizando lo que tú comentas, esa parte que indicamos al principio de la definición de Cotelo sobre el bienestarismo, sí es verdad que a día de hoy, como tú bien indicas, no está tan implementada en los movimientos que luchan por los derechos de los animales, pero sí ha habido como una, digamos, transformación de ese concepto a lo que es el no bienestarismo. ¿Estaríamos más cerca de este concepto o crees que seguimos alejados? Bueno, en este caso, yo creo que lo que hay que hacer es rechazar esta dicotomía que se ha instalado tradicionalmente en el movimiento antiespecista entre abolicionismo y bienestarismo. Creo que esto no es útil. Creo que esto no es útil en absoluto. Creo que no nos ayuda a pensar correctamente. Primero, porque hay personas que incluso cuando hablan de neobienestarismo en vez de bienestarismo, parecen que están asumiendo que los abolicionistas persiguen el fin del especismo, mientras que los neobienestaristas no, cuando esto sería en todo caso falso. Estamos hablando de personas que en todo caso buscan el fin del especismo y que solo se diferenciarían entre ellas en cuanto a sus posiciones estratégicas. Pero es que además, aun cuando hemos clarificado esto, hay muchas confusiones. Primero, tal y como suele plantearse tradicionalmente, el abolicionismo incluso es una posición especista, porque quienes lo defienden solo hablan o bien de educar en el veganismo, o bien de obtener, en el mejor de los casos, aboliciones parciales de ciertas formas de explotación. Esto es especista porque hablar solo sobre veganismo o hablar solo sobre abolir ciertas formas de explotación obvia a la amplia mayoría de animales no humanos, que son los animales que viven en la naturaleza. En este caso, la tesis abolicionista debe ser que hay que educar en el antiespecismo, no solo veganismo. Esta tesis de que esta es la única estrategia adecuada no está basada en ninguna evidencia empírica, al menos no en ninguna evidencia empírica que yo haya podido encontrar o que estas autoras citen. O sea, su tesis es que solo mediante la educación o solo mediante ciertas reformas que supongan aboliciones parciales se puede alcanzar el fin del especismo, o que si intentamos otras estrategias que supongan reformas de bienestar animal, reformas que reduzcan el sufrimiento que padecen los animales bajo explotación, lo que estamos haciendo es perjudicar a esos animales, porque al final retrasamos el fin de la explotación. Pero no hay ninguna evidencia sobre esto, o al menos yo no he encontrado ninguna, y creer que solo de todas las cosas que podemos hacer, lo único que sirve para acabar con el especismo es educación y abolición parcial, y que ninguna reforma de bienestar animal sirve, incluso es contraproducente, me parece bastante implausible. Esto no quiere decir que cualquier reforma de bienestar animal de las que podamos plantear sea adecuada para los animales. En todo caso, solo serían adecuadas aquellas que cumplen con dos condiciones. ¿Cuáles serían? Serían, uno, que realmente sirvan para reducir el sufrimiento que los animales presentes padecen bajo explotación. Y dos, que no perjudiquen acabar con la explotación animal en el futuro. Y a ser posible, incluso que la favorezcan, por ejemplo, porque aumentan los costes de producción de quienes explotan animales. Por eso yo creo que estos son categorías de pensamiento estratégico pésimas. Yo creo que lo más plausible, que al final es lo más de sentido común, es creer que la mejor estrategia para acabar con el especismo es un conjunto de intervenciones que diferentes grupos, diferentes activistas pueden llevar a cabo en diferentes momentos. A veces consistirá en hacer educación contra el especismo, cuando haya oportunidades políticas implicará intentar aboliciones parciales, otra veces reformas de la legislación de bienestar animal o de prácticas empresariales que realmente ayuden a los animales, a veces también crear empresas que diseñen proteína vegetal de nueva generación, que inviertan en carne limpia, y también investigación para ayudar a los animales en la naturaleza, claro. Claro. Agarrándome un poco a lo que comentas de estas dos opciones que planteas al inicio, Sí es verdad que bueno, que quizás sigue vinculada a ese pensamiento inicial o esa pequeña reflexión con la que empezábamos de Cotelo, ¿no? Que muchos activistas de calle con los que sueles hablar, por lo general, pues se apartan precisamente de digamos, eso que comentabas de si la empresa aplica unas técnicas de bienestar en sus, pues, bueno, en sus instalaciones, ¿hasta qué punto luego la empresa coge y dice, bueno, pues yo ya he hecho mi trabajo, ¿no? He ampliado esas jaulas en caso de las gallinas, o como decía al principio, ¿no? Se les da, pues, a lo mejor unas temperaturas más idóneas en las granjas de los cerdos, bueno, XXX, distintos ejemplos. Claro, ¿hasta qué punto eso realmente pues bueno, nos ayuda a que ese fin que todas y todos buscamos sea más efectivo? Ya, bueno, yo creo que, y esto no es fruto de una investigación propia, lo que voy a decir ahora tiene que ver con la investigación que hace una activista, Daniela Romero Waldhorn, que es quien ha estudiado más a fondo todo esto y que ha publicado al respecto en diferentes medios, especialmente El Caballo. Sí. A ver, hay como tres beneficios posibles de estas reformas, tanto si las hacen las propias empresas por presión de los grupos activistas, como si las hacen por cambios en la legislación. Si son reformas bien diseñadas, reducen efectivamente el sufrimiento de los animales explotados. Por ejemplo, porque hemos eliminado las jaulas batería de gallinas usadas para puesta, porque hemos eliminado las jaulas donde se crían los conejos, los cajones de terneros, porque aseguramos que les den una alimentación según sus necesidades nutricionales. Estas son medidas que realmente hacen que la vida de cada animal individual sea menos mala. Obviamente no hacen que tengan una vida feliz, claro, una vida obvio. Estar positivo neto, pero sí la hacen menos mala. Y no estamos hablando de decenas, sino de decenas de millones o centenares de millones de animales, la vida de cada uno de los cuales será un poco menos mala. Segundo, y esto es responsabilidad de las organizaciones anti-especistas, todas estas reformas pueden emplearse para llamar la atención sobre el sufrimiento que de hecho padecen los animales explotados. La mayoría de la población que consume estos productos ignora la situación de esos animales y no los considera moralmente. No es que de repente saben que están mal bajo explotación y ahora saben que los animales se encuentran un poco mejor. La gente no sabe cómo es realmente la situación de los animales explotados. Si tú aprovechas campañas de reforma para dar a conocer su, su situación, rompes el pacto de silencio que existe en la industria al respecto. Además, hay estudios que muestran que no aumenta el consumo de estos productos por considerarlos más aceptable, sino que esto afecta negativamente al consumo y puede generar que el consumidor tenga una sensación desagradable respecto de estos productos. Y luego hay una tercera razón que es muy importante, que cuando estas reformas están bien hechas, pueden aumentar los costes de producción. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de jaulas batería en la Unión Europea, de nuevo, estos son datos que obtengo de la investigación de Daniela Romero Waldhorn, no es investigación propia. En el periodo 2011-2012, ello supuso un aumento de los costes de producción de el 13%, lo que supuso 33 millones menos de gallinas para puesta explotadas, pasando de 364 a 331. Y en el periodo 2010-2012, una reducción en cuanto a las toneladas de huevos producidas de 126 toneladas menos. Y aunque en los años siguientes hay una recuperación de la producción, se puede medir que el ritmo de crecimiento durante los años posteriores es menor que el ritmo de crecimiento que había existido en la industria antes de que se hubieran introducido las medidas, lo cual supone también menos gallinas explotadas, menos huevos producidos y consumidos. Estos son datos de cómo realmente se puede producir un impacto en cuanto a millones de individuos que dejan de ser explotados gracias a ciertas reformas sobre bienestar y que, por tanto, no solo mejoran las vidas de animales presentes, sino que evitan explotación futura. De nuevo, esto solo se logra si las medidas están bien diseñadas. Sí, claro, obvio, y por supuesto que lo que más nos importa además, efectivamente, es que haya unos datos que constaten precisamente estas teorías y estas prácticas. Una cuestión también en lo que expones es que se sigue habiendo una percepción puramente antropocéntrica, ¿no? Porque evidentemente, aunque el fin para nosotros es que estos animales dejen de ser explotados, en el tercer punto de la reforma, por lo que indicas, se centra también en los beneficios económicos de las empresas. Es, digamos, otro de los mecanismos dentro de la causa, es decir, facilitar beneficios económicos en estas empresas de explotación para que, precisamente para que exploten, por decirlo así, de una manera más ética y conseguir este fin que estos números que nos indican están marcando? Bueno, creo que quizá no he empleado los términos adecuados, porque justamente lo que muchas de estas reformas logran es aumentar los costes y, por tanto, que haya menores beneficios a largo plazo para estas empresas. Y los productores lo saben, y tenemos por eso los lobbies de la explotación animal luchan con todas sus fuerzas contra cualquier reforma legislativa de este tipo que aumenta los costes que tienen. Una reducción de sus beneficios finales. Ah, vale, sí. Disculpa, Enfe. Había entendido precisamente al revés. Había entendido que estas prácticas bienestaristas lo que hacían era que los beneficios de las empresas aumentaran. No. No es así, ¿no? Entonces, en este caso, claro, es decir, es mucho más complicado que estas empresas entonces acepten esta normativa, estas prácticas o normativas bienestaristas. No, por eso, como he mencionado, siempre que desde la Unión Europea se pretenden reformas de bienestar animal, que para nosotros son absolutamente insuficientes, porque nuestro fin es que no haya explotación, pero que a nivel estructural suponen un gran cambio en la industria, el lobby se opone con todas sus fuerzas, porque claramente son malos para él. De acuerdo. Bueno, Ezo, seguimos con nuestro programa y nuestra reflexión en conjunto sobre el bienestar animal. Y quería retomar un poquito precisamente todo esto que estábamos hablando de las reformas que se estaban planteando de bienestar animal en el ámbito de las empresas. Quería puntualizar o quería compartir contigo, ¿crees que las personas vemos la liberación animal como una utopía y por ello pues muchos y muchas objetivizan en la búsqueda más bien esas condiciones de bienestar animal que el propio fin de la explotación? Bueno, no, bueno, en la percepción particular que yo tengo con todos los activistas con los que hablo es que no creen que sea una utopía, sino uh-huh. creen que es un objetivo alcanzable, pero es alcanzable muy a largo plazo. Uh-huh. Y las diferentes discrepancias que existen son sobre todo, aunque no solo, de carácter estratégico, pero esto es absolutamente normal, ya que en realidad no podemos saber cuáles son las mejores estrategias para yeah. obtener el fin del especismo, de forma que lo único que podemos hacer ahora es intentar experimentar estratégicamente, tener una actitud abierta, creativa, pero con el mayor rigor metodológico para poder evaluar del mejor modo posible el impacto de las diferentes intervenciones que llevemos a cabo para uh-huh. después ver cuáles son las más eficaces. Uh-huh. Y empezamos hablando en la primera parte del programa sobre todo el animales más bien orientados o utilizados, me cuesta mucho utilizar este tipo de definiciones, la verdad, de animales más para el consumo, ¿no? Comentábamos el caso de las gallinas. Pero ¿cómo nos planteamos la búsqueda del bienestar animal en aquellos animales que utilizamos en la experimentación? Bueno, a ver, hay diferentes cuestiones aquí. Primero uh-huh. es vías muy generales, claro, porque como uh-huh. yo te he dicho antes, nadie sabe cuáles son las mejores claro. estrategias. Lo único que podemos pensar son diferentes avenidas y después pues las personas que tengan mejor capacidad para llevarlas a cabo prueben unas u otras. Uh-huh. Obviamente, algo que es posible intentar es abolir la experimentación con animales no humanos en todos los ámbitos que no tienen que ver con la biomedicina. Distingo entre la biomedicina y los otros ámbitos no porque me parezca que esté justificada en la biomedicina, uh-huh. que no, sino porque creo que puede generar mayores resistencias, tanto en el ámbito social como por parte de quienes llevan a cabo estos experimentos. Quizás una vía separada, más sencilla, es abolir la experimentación animal en los ámbitos que no son biomédicos, que en realidad son la mayoría de los mm. ámbitos. Mm-hmm. En la Unión Europea está abolida la experimentación con animales para la elaboración de productos cosméticos. Sí. Otra vía es intentar disminuir el sufrimiento que se causa a los animales no humanos en la experimentación biomédica. Otra vía posible, y esta es especialmente interesante para aquellas personas anti-especistas que tengan los conocimientos científicos adecuados, es la investigación en métodos de experimentación alternativos al modelo animal. Porque al final lo que puede facilitar mejor que que las expertas y que la industria abandone esta práctica es que existan métodos alternativos uh-huh. Percibidos como mejores. Esto no quiere decir que el modelo de experimentación animal sea desde un punto de vista de metodología científica bueno. En realidad yeah. es uh-huh. tremendamente deficiente, pero existe uh-huh. un complejo industrial de la experimentación, de la vivisección, como le llama la investigadora Nuria Almirón, que además es directora del Center for Animal Ethics aquí en Barcelona, que supone un conjunto de intereses creados que hace muy, muy difícil, dados los recursos ingentes que este lobby emplea, lograr acabar con la experimentación animal, si no se han desarrollado métodos alternativos que sean percibidos como adecuados por la comunidad científica. Y dado el poder de este lobby, está claro que la experimentación animal no puede acabarse mediante sabotajes a los centros donde se experimenta con animales. Hace falta activistas profesionalizados con muchos recursos económicos que puedan competir en las instancias políticas con el lobby de la explotación animal. Sí, lo que pasa es que, claro, desde ahí, haciendo un inciso, es difícil que pedirle a un activista que sabe lo que está pasando ahí con los animales que no haga nada, ¿sabes? Más allá, me refiero, que, digamos, con actividades, digamos, de acción directa. Es decir, es complicado decir esto, ¿no? Porque, evidentemente, sabiendo todo lo que pasa en estos sitios... Y más lo que tú dices, ¿no? Siempre encima tienen que tener recursos económicos, más complicado. Evidentemente sabemos en el mundo en el que vivimos, pero no sé, lo veo difícil pedirle a un activista de, por decirlo así, de acción que no boicotee un espacio de estas características. Bueno, que sea o no difícil es una cuestión de hecho sobre la que no tengo datos, pero creo que la cuestión que es realmente importante no es cuáles son nuestras inclinaciones o cuáles son nuestras emociones, sino realmente qué es lo mejor que podemos hacer por los animales. Luego veremos cómo gestionamos el mundo real, pero desde luego cuáles son nuestras inclinaciones o nuestras emociones no nos dan ninguna razón de peso para actuar en algún sentido u otro. Hablamos también, me gustaría también matizar la utilización o el uso, o en este caso, como estamos hablando de todo lo que es el concepto más bien de bienestar, vamos a centrarnos ahí, también de los animales en espectáculos, estos animales que vemos en los zoos, estos animales que vemos en los circos. Este tipo de animales utilizados incluso en publicidad, ¿no? ¿Hasta qué punto ahí también tenemos que exigir un bienestar en vez de ya, bueno, pues una erradicación? Mientras esperamos a esa erradicación, ¿que aquí cómo se contempla? ¿O ya hay algún tipo de normativa? No sé, sobre todo me imagino, ¿no? En el tema de los animales en los zoos, probablemente tengan a lo mejor más, ¿no? Tengan como a nivel político. Pues bueno, más como, bueno, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, como que estén más vigilados, me imagino, ¿no? No sé, ¿me puedes contar un poco qué conocimientos tienes sobre este tipo de animales? Bueno, yo creo que en este caso, el caso de los animales utilizados en espectáculos, permite un tratamiento distinto al de los animales usados para consumo o los animales usados en experimentación, en la medida en que parece que las actitudes de una mayoría social nos dan la oportunidad política de intentar la abolición de estas formas de explotación. Yo creo que puede ser es bastante factible intentarlo, y tenemos evidencias de iniciativas a nivel local, iniciativas a nivel de diferentes estados que logran prohibir espectáculos con animales, circos con animales. En el caso del estado español hubo éxito, en el caso tanto de Canarias como de Cataluña, de abolir la tauromaquia. Creo que existe la oportunidad política en estos casos para plantear una abolición de todas esas prácticas. Es decir, que en este caso sí que se contempla, ¿no? Como tú bien dices, el que aquellas, digamos, aquellas actividades de explotación animal en las que sí podemos tener una abolición cercana, ir directamente a la abolición y no tener que plantearnos unas tácticas, por decirlo así, de bienestar, ¿no? Ya mejor claro, ir directamente a abolición. Cuando estamos discutiendo en el ámbito estratégico, nuestra pregunta es cuál es el plan que nos permite alcanzar nuestros objetivos de forma más eficaz. Sí. Esto es salvar de la explotación al mayor número de animales con los menores recursos posible. En estos casos, de que plantear medidas que mejoren, o sea, que reduzcan el sufrimiento que estos animales padecen es peor porque podríamos con éxito plantear medidas de abolir estas prácticas. Me gustaría también, además que sé que es parte de tu estudio, me gustaría que nos hablaras también sobre esos animales de los que apenas se habla o se habla muy poquito y que precisamente en este momento con toda la gelidad que estamos sufriendo en el Estado español, ¿qué pasa con ellos? Que son esos animales que podemos definir animales salvajes, bueno, se denomina así, ¿no? Pero esos animales que viven en sus propios espacios naturales, ¿cómo podemos contribuir? Porque sí es verdad que es para muchos y muchas de nosotros y de las personas que nos están escuchando, podemos pensar, ¿no?, en estos animales de los que estamos hablando durante todo el programa, de explotación en ganadería o el uso de animales en experimentación o como espectáculos, pero ¿qué pasa de estos animales que viven en un espacio natural? Bueno, claro, quizá hay algunas oyentes que se sorprendan de tu pregunta porque piensen, pero ¿por qué deberíamos preocuparnos por estos animales? ¿No? No tienen vidas felices ya en la naturaleza. Claro. Lo primero que hay que aclarar es que esto no es así, que los datos que tenemos y como han escrito extensamente al respecto en nuestro ámbito, en el ámbito del antiespecismo en lengua castellana, tanto Katia Faría como Oscar Orca, los datos que tenemos muestran cómo lo que predomina en las vidas de los animales que viven en la naturaleza es el sufrimiento y la muerte temprana. Esto quiere decir que la amplia mayoría de animales que vienen al mundo mueren poco después de nacer, en general de forma dolorosa, y que después los que sobreviven se enfrentan a daños cotidianos graves de forma sistemática. De forma que es muy plausible concluir que la mayoría de animales salvajes, por tanto, tienen vidas con solo sufrimiento o con más sufrimiento que experiencias positivas. ¿Y cómo podemos contribuir ahí al bienestar de estos animales, Eze? Como, claro, algo hay que hacer. Perfecto, si somos antiespecistas, porque tenemos que tomarnos sus intereses tan en serio como si fueran intereses de seres humanos. Hay, claro, hay tres grandes cosas que podemos hacer, creo. Primero, tanto a nivel local como a nivel estatal, es necesario promover controles poblacionales éticos mediante esterilización, nunca mediante exterminio, nunca matando. Y después intentar acabar con la categoría jurídica tremendamente especista de especie invasora. En general, hay que luchar contra todas aquellas medidas legislativas de inspiración ecologista que promueven intervenciones que dañan a los demás animales. Otra cosa que podemos hacer, quizá más fácil, es que grupos de gente antiespecista creen entidades de apoyo a los animales salvajes para darles alimento, bebida, refugio o cuidados médicos cuando más lo necesitan. Por ejemplo, dadas las temperaturas tan bajas que tenemos ahora, como tú has mencionado. Y más a largo plazo, pero mucho más importante, de nuevo, aquellas personas antiespecistas que tengan la vocación, habilidades, conocimientos, deben investigar en cómo funcionan los ecosistemas, deben investigar en una disciplina naciente que se llama biología del bienestar, que es una biología que, a diferencia de la biología conservacionista, no está destinada a la preservación de los ecosistemas o de la biodiversidad, sino que está destinada a comprender cómo podemos mejorar las vidas de los demás animales que viven en la naturaleza. Y también personas que sepan diseñar políticas públicas de ayuda a estos animales. Evidentemente aquí tú planteas algo que has mencionado así como un poco por arriba, pero es esa gran ruptura que hay entre precisamente la lucha de los derechos de los animales, digamos, con el ecologismo. Sí, efectivamente. Yo creo que cada vez es más claro, pero es bueno insistir en ello, que la ética ambiental y el movimiento ecologista por un lado y la ética animal y el movimiento antiespecista por otro lado, no son solo dos posiciones distintas, sino que son dos posiciones al final antagónicas, porque desde un punto de vista ecologista se valora en sí misma la conservación de ciertas entidades y procesos naturales, aunque causen sufrimiento neto a los animales, de forma que lo que se concluye es que no estaría justificado intervenir en la naturaleza interfiriendo en esos procesos, aunque ello sea lo mejor para las vidas de estos animales. Además que, por supuesto, sin entrar en la cuestión de los animales salvajes desde un uh-huh. punto de vista ambientalista, claro. no puede abogarse por el fin de la explotación animal. Uh-huh. Lo único que puede abogarse es por acabar con aquellas formas de explotación que tengan un impacto ambiental negativo, pero no con otras. Muchos de los ejemplos que se utilizan sobre explotación animal, por lo general se les suele dar un carácter antropocéntrico, por lo general diría más bien mayoritariamente, para que las personas conectemos o de alguna manera, ¿no?, para empatizar, dado que así, pues bueno, daría un descubrimiento en lo que a sufrimiento animal se puede referir, ¿no? Es como lo de siempre de si te duele a ti, a lo mejor me duele a mí. ¿Pero realmente somos conscientes de cómo nos separamos tanto para entender la falta del bienestar en otras especies cuando apenas somos capaces de entender precisamente pues en nuestra propia especie? Claro, yo creo que, a ver, en un sentido es cierto que nos cuesta ver el sufrimiento en los demás, ¿no? Uh-huh. Como una cuestión de empatía. Está claro que los seres humanos no son individuos perfectamente éticos. Pero hay otros, y esto claramente hay que trabajarlo con una educación ética. Pero uh-huh. hay otro sentido en el que tenemos perfecta capacidad para entender tanto el bienestar como el sufrimiento en los seres humanos uh-huh. como los demás animales. Y es que seres humanos somos expertos, gracias al método científico, en detectar qué es lo que causa bienestar y qué es lo que causa sufrimiento en otros seres humanos. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar estos conocimientos en, por ejemplo, medicina o neurofisiología, de manera no especista, para comprender mejor. Y ya sabemos mucho, pero para comprender mejor qué causa bienestar y sufrimiento a los demás animales, con el objetivo de mejorar sus vidas. El método para hacerlo, que es el método científico, lo tenemos, es lo que nos ha permitido mejorar de forma abrumadora los niveles de vida de los seres humanos en los uh-huh. siglos, y es lo que tenemos que hacer para mejorar la vida de los demás animales. Sí, pero ¿por qué crees, o cuál crees que es el motivo? Me imagino que se puede aplicar en muchos otros conceptos, pero ¿cuál es el motivo, por ejemplo, de que, pues bueno, una de las personas que nos esté escuchando ahora, que bueno, no es antiespecista, sino que, bueno, que está empezando a entender y comprender y meterse en el mundo de los derechos de los animales? Esa persona, evidentemente, como recalcábamos al principio, si le decimos o ha visto un vídeo pues de Salvados de Évole o cualquier vídeo que comparten compañeros como Tras los Muros o Filming for Liberation o Igualdad Animal, evidentemente están totalmente de acuerdo en que esos animales estén en esas condiciones. Pero ¿cuál es la diferencia o por qué en el momento en que lo ven sí piensan en eso, pero automáticamente en el momento en que no lo ven y a lo mejor si alguien se lo dice, bueno, pues no lo contemplan? Sé que es una pregunta muy muy ambigua y bueno, difícil a veces de contestar, pero sí me interesa, más partiendo de este bienestar, ¿no?, animal, que es quizás esta dicotomía, ¿no?, entre si lo veo sí, lo entiendo y puedo llegar a empatizar, si no lo veo no. Bueno, yo no creo que sea una pregunta ambigua, creo que es clara, aunque sí es cierto que la respuesta es compleja. Yo no soy la persona mejor capacitada para responder esto, porque ¿por qué los seres humanos funcionamos así? Tiene que ver con nuestra composición psicológica, y existen compañeras que sí son expertas en ello, como uh-huh. Estela Díaz uh-huh. o la Romero Badhorn, a quien he mencionado antes. Uh-huh. Pero bueno, los seres humanos, primero, no somos agentes imparciales, sino que tenemos un sesgo para favorecer nuestros propios intereses y los intereses de aquellos con quienes tenemos alguna relación significativa, uh-huh. eso, y además no somos agentes racionales, sino que estamos llenos de sesgos que no son explícitos para uh-huh. nosotros, sino que son implícitos, ni siquiera somos conscientes que tenemos esos sesgos. Pero bueno, no te puedo dar ninguna respuesta. Sí, quería más. Quería tener más aquí a título personal. Más era una. Bueno, me interesaba que me dieras tu visión personal al respecto. Para finalizar, dice que no te queremos robar más tiempo y es verdad que la OSA ya le toca irse a cama en breve. Sí que me gustaría que aquí le dijeras a ese activista que no están de acuerdo en esa práctica de bienestar que se plantea y que se está planteando durante todo el programa, porque realmente directamente solo ven el fin de la abolición no parcial, sino completa. ¿Qué les dirías tú a estos activistas? Bueno, yo quisiera decir cuatro cosas que me parecen muy, muy importantes. Uh-huh. Primero hay que reconocer que todos estamos de acuerdo en el objetivo. Dos, que tenemos que abandonar lo que yo últimamente, al menos en privado, llamo el cuñadismo estratégico. Uh-huh. Uh-huh. No sabemos qué funciona, porque nadie lo sabe. Uh-huh. Y no vamos a saber qué funciona y qué no leyendo teoría o reflexionando sobre estas cosas en casa, sino uh-huh. solo pensando, diseñando diferentes intervenciones uh-huh. Sobre la base de evidencias obtenidas por estudios empíricos metodológicamente válidos e intervenciones que podamos después medir para comparar. Uh-huh. Como nadie sabe esto, y lo más plausible es que lo mejor sea una combinación de diferentes intervenciones, tenemos la obligación de dejar de criticar a nuestros compañeros que discrepan de nosotros. Y hay que animarles a explorar estratégicamente. Uh-huh. Y finalmente, creo que hay algo muy, muy importante que tenemos que hacer como activistas, que es cuidarnos las unas a las otras. Uh-huh. Aumentar el cuidado entre nosotras. Y uh-huh. con esto quiero decir tres cosas. Primero, contribuir a un clima de apoyo emocional. Uh-huh. Dos, tenemos que ayudar a establecer formas racionales de activismo. No necesitamos activistas que se quemen. Uh-huh. Necesitamos activistas profesionalizadas, que se puedan ganar la vida, que hagan un horario laboral normal, que dispongan de vacaciones, porque eso es lo que mejor puede ayudar a los animales a largo plazo. Y luego una última cosa, y con esto acabo, está dirigida solo a aquellos activistas que nos estén oyendo que sean hombres cis. Además de todo esto, lo que tenemos que hacer es, uno, dar apoyo a nuestras compañeras agredidas y denunciar a los agresores, promoviendo su expulsión del movimiento anti-especista. Y si eres un hombre cis y estás ocupando un puesto de poder en el movimiento, lo que tienes que hacer es abandonarlo. Esto, creo, es una conclusión inescapable dados los casos de acoso en el movimiento anti-especista que hemos conocido en los últimos días, y todos los que hay y que no conocemos aún. Uh-huh. Se llame como se llame este activista que es un hombre cis, tenga la fama que tenga, yo creo que podemos concluir que hacemos más por los animales. Si somos hombres cis y estamos en un puesto de poder y nos echamos a un lado decidiendo ejercer nuestras habilidades en la sombra, uh-huh. que si nos empeñamos en seguir teniendo capacidad para dañar a quienes no son hombres cis. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer para los animales. Pues Ede, nos quedamos con tu última reflexión. Además, de hecho, es más, aquí queremos que haremos más adelante un programa exclusivamente hablando precisamente de este autocuidado que necesitan los y las activistas. Y nada, darte las gracias por acompañarnos en esta noche tan fresquita, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Y que, como siempre, nos vas a hacer mucho que pensar, que es lo que queremos que nuestras y nuestros oyentes hagan, pensar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Efe. Sabemos que hoy os hemos pedido mucho y digerir tanta información y tantos conceptos es por momentos una ardua tarea. Pero ya sabéis que queremos compartir con vosotros y vosotras toda la información posible sobre el tema que nos compete, que son los derechos de todos los animales. Sabemos que estos dos últimos programas os hemos exigido un poquito más de la cuenta, pero en el tercero os exigiremos un poquito más, ya que además, como viene la semana en la cual se va a, bueno, habrá la manifestación feminista 8M, vamos a volver a retomar esos primeros temas que hacíamos en nuestros comienzos de la OSA, que era el feminismo y el antiespecismo. Till the spirit, new sensation takes hold, then you know. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy. Y a Les Gavás a los mandos y una servidora, os damos las gracias a todas y todos por acompañarnos en esta noche tan invernal. Os deseamos una feliz semana y nos oímos en la próxima semana aquí en La Osa Perdida.